es el sol, atenúa el frío y finjo que me río, al menos por hoy, tengo un par de regalos, así no será tan malo, dos discos y un vino tinto. Yo tan igual o algo distinto, dos discos y un vino tinto. A paso ciego en mi lado. Volveré a caer en los mismos errores, me incendiaré los mismos ardores, y ella también se cansará de mí, todos lo harán, sé bien que es así, dos discos y un vino tinto. A paso ciego en mi laberinto, dos discos y un vino tinto. Sigo a pesar de mis instintos, paso y pone pepe, no hay sol sino caso, esa es la ley, dulce Regina ha sido ya el disco que no quiero oficina ni un traje de rocker, no es gracioso menos dos discos y un vino tinto. As if it's held down in a smoke room.